Desde aquí quiero transmitir en el nombre de todos y en el nombre del Partido Popular nuestro pésame y nuestra solidaridad a la familia del cabo Cristo Ancor Cabello Santana, nuestro apoyo y nuestros deseos de pronta recuperación a los soldados heridos, nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas Españolas que están dando una batalla en la guerra de Afganistán con el apoyo del Gobierno de España y también de la oposición en defensa de la democracia, de la libertad y los derechos humanos. Y quiero aprovechar también esta oportunidad para pedirle al Gobierno, que está recibiendo el apoyo del Partido Popular en la guerra de Afganistán, que haga un esfuerzo para mejorar la seguridad de los soldados españoles y de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas.